Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está Rodrigo? De vuelta a Enfoques de la Semana para reflexionar sobre los temas que le interesan al país y al mundo entero. ¿Cómo van las cosas? Hola Mario, arrancamos otro capítulo más de Enfoque de la Semana, otra edición cargada de mucha información y mucho análisis. Sí, se destapó esta semana el tema este del creador, del fundador del famoso WikiLeaks, el australiano este Julian Assange, que está asilado en la embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra. Y está esperando que el gobierno inglés le dé el salvoconducto para viajar a Ecuador, porque Ecuador le va a dar definitivamente la protección, una especie de protección jurídica, así ya lo dijo Correa. Bueno, Assange al mismo tiempo tiene un reclamo del gobierno sueco por dos casos de violación, y además también tiene un reclamo del gobierno americano por comisión de delito. Bueno, entonces se plantea un poco la cuestión acá de una confrontación entre el derecho de asilo, por un lado, y, por otro lado, la protección de la libertad de expresión. Y entonces merece un análisis eso. Correa, el presidente de Ecuador, el bolivariano, que se caracteriza precisamente por perseguir la libertad de prensa, por silenciar medios de prensa críticos, por perseguir a opositores, en fin, hace trizas en su país la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y dice muy suelto de cuerpo que le está dando la protección jurídica en nombre de la libertad de expresión a Julian Assange, que fue el que ventiló informaciones secretas de varios países a través del mecanismo este del WikiLeaks que había creado, ¿verdad? Entonces, este es un caso del chancho hablando de higiene, como el caso de Correa, ¿verdad? Y además, no hay que olvidar que Assange tiene dos reclamaciones por comisión de delito del gobierno sueco, ¿verdad? Y bueno, está un poco así, ¿verdad? Y también acá hay que señalar que los valores, los principios, no pueden nunca entrar en oposición. Está la libertad de expresión, que es un valor, que es un principio fundamental. Sin eso no podíamos ni siquiera imaginar ser libre. No podemos imaginarnos ser libre, ¿verdad? Si no existe la libertad de expresión. Con la libertad de prensa, que es su forma práctica de hacer lo posible. Y está el derecho de asilo, que es un logro, una conquista del derecho internacional, que se ha consolidado después de larga lucha a lo largo de estos años, que se dio precisamente para y únicamente el caso de una persecución política. El derecho de asilo no se da para delincuentes comunes, ni para otra cosa, sino para aquellos que en su país son objeto de una persecución política. Sobre todo en la época de la dictadura latinoamericana fue muy famosa esa, ¿verdad? Y fue necesario su desarrollo. Y ahora estamos un poco con esta problemática que plantea el caso de este Assange. ¿Cómo vos ves esto? ¿Realmente acá se está violando la libertad de expresión cuando Inglaterra se niega a darle salvoconducto? Y por el otro lado hay que cantarle a Correa porque le da la protección jurídica a Sanz. Mira, Mario, yo creo que Correa no tiene autoridad moral para hablar de libertad de expresión en ningún ámbito, en ninguna esfera, ya que lo único que hace en su país es perseguir medios de prensa independientes, medios de prensa opositores a su gobierno. Entonces, la libertad de expresión en la boca de Correa queda por lo menos feo. El tema de Assange, yo creo que le quieren dar un moñito lindo a un paquete que es feo, en el sentido de Assange está sindicado ante la justicia sueca por casos de delitos que no tienen que ver con el ámbito político, sino con temas de violación, cuestiones como esas, que no se pueden tomar entonces como referencia principios del derecho de asilo para querer darle protección diplomática y jurídica. No me parece que sea factible el caso Assange para un asilo. Si bien Correa quiere darle un tinte político, el requerimiento de la justicia sueca son por cuestiones que no tienen que ver con el ámbito político. Claro. Lo que Correa da o quiere mostrar al mundo es que él es un paladín de la libertad de expresión. Y esa es la parte de la hipocresía, la parte de la falacia, la mentira, y que nadie tiene que aceptar. Porque se sabe que Correa, juntamente con Hugo Chávez de Venezuela, con Cristina Fernández de la Argentina, son actualmente los nuevos déspotas que más persiguen la libertad de expresión. Entonces, cuando quieren darle protección jurídica a una persona acusada de delito común, como es el caso de este Julian Assange, claramente lo que está queriendo es, salir un poco en contra de lo que ellos llaman su enemigo común, y que lo llaman, pues, si le ponen nombre imperialismo o lo que sea, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, ese es el problema. Y la gente tiene que darse cuenta que lo que menos le importa a Correa, así como a Venezuela, es la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión es el veneno para un sistema, para un régimen como el de Ecuador. Entonces lo que finalmente quieren es, bueno, más o menos dicen, bueno, Assange es un tipo que de alguna manera ha producido un daño a Estados Unidos, a Inglaterra y a otros países, por lo tanto vamos a sacar una ventaja de esta situación en nombre de la libertad de expresión. O sea que manipulan asquerosamente, de la manera más de sucia, un noble principio, ¿verdad?, para tratar de sacar una ventaja política de la peor especie, de la peor ralea. Lo cual, por supuesto, no sorprende absolutamente si se trata de Venezuela, Correa, o de Kirchner, de Cristina Fernández. Ahora, lo que sí a nosotros nos llama la atención es que apenas tratado eso, este tema a nivel regional o continental acá en América, Paraguay ha salido a dar su voto favorable a Ecuador, ¿verdad? Cuando ayer nomás, o sí, o no es ayer nomás, sino que sigue hasta el momento, Ecuador a través de Correa atropellando la soberanía, la independencia del Paraguay. ¿Cómo queda? ¿Cuál es la, dónde está la dignidad, el carácter, el temperamento del gobierno de Franco cuando va y apoya esta clase de iniciativa que a todas luces es una hipocresía? No hay duda de que Correa busca sacarle un rédito político a esta situación y quedar como el paladín, como dijiste, Mario, de la libertad de expresión, siendo que es todo lo contrario. Lo de el voto a favor de Paraguay al asilo de Assange en la OEA demuestra primeramente que no tenemos rumbo en el ámbito diplomático, no tenemos un camino bien establecido, y segundo, demuestra que lo único que hacemos es rebajarnos al darle la otra mejilla al que nos golpea, pero consuetudinariamente, como es Correa, que viene pidiendo sanción para Paraguay, pero en cuanto organismo internacional hay, y nosotros panchamente le damos el voto a favor a su país en esta cuestión, en vez de defender una línea que yo creo que es la correcta al postular el caso Assange como un caso común de un criminal común y no como un caso político. Al menos Paraguay se hubiera abstenido, ¿verdad? Al menos se hubiera abstenido, pero no ir a directamente apoyar cuando los antecedentes son muy claros. Y además el caso de Julian Assange no es nuevo, esto viene de hace rato. Hace rato que la justicia sueca lo está requiriendo, incluso antes de que estallara el escándalo de WikiLeaks, se lo estaba buscando. El tipo era un prófugo antes, estaba como prófugo la justicia, no lo cazaban porque no lo encontraban sencillamente. Ahora cuando estalló el escándalo, y además no sabemos hasta qué punto este Assange habrá, hasta qué punto hay de honestidad en su intención de haber difundido toda esa información, de verdad, si no es para taparse de sus propios delitos, ¿verdad? Nadie puede decir, y además hay que preguntarse, ¿cuál es el beneficio que ha producido al mundo los datos hechos públicos, ventilados por Assange? ¿Qué se descubrió la cura de la SIDA, el antídoto para el cáncer? ¿Qué es lo que se descubrió? ¿El secreto de los ovnis? Con lo que él, ¿qué es lo que difundió? Difundió chismes. No, solamente chismes, informaciones que no son de importancia. ¿Dónde está la importancia de los miles de datos, millones de datos que difundió a través de WikiLeaks? ¿Y qué mejoró además la moral de la humanidad eso? Nada. No mejoró absolutamente nada. Entonces, hacer de un simple caso de delincuente o de supuesto delincuente como es de Assange una cuestión internacional importante cuando no lo es, creo que revela totalmente la hipocresía en el mundo en que vivimos. Y en el caso del Paraguay, por supuesto, se arrodilla miserablemente para tratar, qué sé yo, de recibir alguna migaja a cambio de estos países bolivarianos a quienes ayer nomás estaba confrontando, ¿verdad? Y marca claramente que Paraguay no tiene una línea, no tiene una política exterior, no tiene un rumbo, y eso es lo lamentable. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Bueno, preparé para el editorial de enfoques de la semana, ya que estamos en agosto, la matanza del 16 de agosto de 1869. Podemos llamarlo agosto, mes del heroísmo y también un poco del legado, ¿verdad? Porque quiera sea o no, lo que ocurrió el 16 de agosto de 1869... No tiene que quedar impune, no debe quedar inmune. Tiene que servir para que no solamente el Paraguay, sino para que la humanidad entera se dé cuenta, ¿verdad?, de hasta qué punto la barbarie humana puede causar un daño al ser humano. ¿Qué pasó el 16 de agosto de 1869? El ejército de López, o sea, el resto del ejército de López, ya cuando la guerra contra la Triple Alianza iba llegando a su fin, solamente estaba compuesto por un grupo de niños de aproximadamente 3.500 y otro grupo de 500 ancianos y mujeres que iban, digamos, huyendo hacia el norte del país. Y este grupo de niños, ancianos y mujeres fueron alcanzados por un ejército compuesto por 20.000 hombres, la mayoría de ellos brasileños, otros argentinos y uruguayos. Y en el campo de Acostañú, que está en Eusebio Ayala actualmente, se produjo el encuentro y la masacre, ¿verdad? Fue una fue un asesinato brutal, feroz, cruel y sin piedad. No quedó nadie para contar la historia, solamente lo que vieron de lejos. Y solamente también las crónicas de los propios ejecutores de tan condenable acción se ha podido conocer lo que pasó el 16 de agosto de 1869. Y este crimen, que es de guerra, o sea, antes se lo llamaba crimen de guerra, hoy en día se lo llama crimen de lesa humanidad y no prescribe a través del tiempo. Hay que recordar que en el año 1864, cuando Europa andaba de guerra en guerra, el fundador de la Cruz Roja había propuesto la idea o la iniciativa de crear una convención dentro de la cual se podía establecer normas o reglas para la guerra, sobre todo para proteger poblaciones civiles, para proteger hospitales donde hay heridos, para proteger iglesias, para proteger ancianos, para proteger mujeres. Y eso se aprobó en 1864, o sea, estaba vigente 5 años antes que se produjera la masacre de Acostañú, en mano de los esbirros de Pedro II, de Bartolomé Mitre, de Venancio Flores, del comandante Caxilla y del conde Deu en ese momento. Estos ilustrados, entre comillas, del Río de la Plata y del Brasil, llevaron y ejecutaron en la realidad algo que no tiene nombre, no tiene parangón. Mataron, masacraron niños. Ni siquiera Hitler. Hitler le mandó matar a mucha gente, entre ellos a los gitanos, por ejemplo. Pero jamás se le ocurrió matar niños, criatura. Pero a los brasileños, a los argentinos y a los uruguayos, sí se le ocurrió matar y lo mató de la peor manera posible. Pero primero ocurrió en Piribebuy, porque en Piribebuy quemaron una iglesia con los heridos y enfermos adentro, que la iglesia que servía de hospital en ese momento. Y eso ocurrió unos meses antes, del 16 de agosto de 1869. Y también destrozaron y quemaron con los enfermos y los heridos. Había dos locales, eran el otro hospital. Y luego pasaron... Bueno, ahora la pregunta es ahora, esta nueva triple alianza que está atropellando los derechos del Paraguay, que está queriendo destrozar la independencia del Paraguay, formado por Brasil, Argentina, Uruguay, y fogoneado o acompañado por Chávez, ¿no debiera de aprender las lecciones, el legado que dejó aquellos niños, ancianos y mujeres que dieron su vida por su patria en una situación tan desigual, por supuesto, ¿verdad? Y ahora el Paraguay está atravesando nuevamente un momento tan crítico en su independencia, en su soberanía, que tiene que mirar en su historia, tiene que aprender de su historia para encontrar la fuerza, para encontrar la inspiración, el necesario empuje como para hacerle frente a esta nueva triple alianza, a estos nuevos Pedro II, a estos nuevos Bartolomé Mitre, a estos nuevos Venancio Flores, a los nuevos Caxías, a los nuevos Conde Deu, que están atropellando, que están sojuzgando, que quieren eliminar nuestra independencia. Paraguay tiene que mirar en su historia y tiene que aprender el legado, la herencia que le dejó los niños mártires de Acostañú. ¿Cómo ve el escenario político preelectoral, Rodrigo? Estamos aproximándonos a fin de año en que se tiene que hacer las elecciones, las primarias, como se dice, de los partidos grandes, de todos los partidos. Tienen que elegir candidatos para presidente, diputados, senadores. ¿Cómo ve el panorama? ¿Hay una campaña, digamos, que se puede calificar como normal, como democrática, hay respeto? ¿Cómo se está viendo acá la cosa? La característica principal de nuestra política criolla es el enfrentamiento, Mario. Y eso no es ajeno a esta campaña electoral que se viene. Vemos muchos enfrentamientos. En el Frente Guasú hay mucha fricción interna con Lugo, con Canese, con Ferreiro. En el Partido Colorado vemos ahí que firman pacto de no agresión. Al otro día ya se están volviendo a insultar, se están volviendo a tirar flores. El Partido Liberal está tratando de aliar a sus principales líderes en pos de una candidatura, pero las fricciones no son ajenas. Los intereses chocan y chocan los líderes con sus respectivos grupos, y eso desata siempre una especie de canibalismo político que no le trae nada bueno a la democracia. O sea que estamos en lo mismo. No crece la calidad política, la calidad de la lucha política no crece. Porque esto que vos estás diciendo, que estás describiendo, lo que tenemos un poco más de año, lo hemos visto desde que Paraguay se instauró lo que se llama la democracia luego de la caída de Stroessner. Esto siempre fue así. ¿Y sabés cuál es el dato fundamental, la motivación que hay en la punta, digamos, o sea, el interés que hay en la punta de las motivaciones? El tema es simple acá. Cargo público. Algunos lo llaman espacio público, hay que ganar lugar. Pero el tema es cargo público. Esencialmente, la pelea, el mordisco, ¿verdad? Los insultos, las descalificaciones, las impugnaciones, las luchas, los enfrentamientos, las confrontaciones vienen por los cargos. No se animan a decir directamente. Entonces inventan, ponen una máscara. Pero el tema es el cargo público siempre, ¿verdad? Y eso pasa, ahí sí lo que hay que analizar es esto. ¿Por qué pasa esto? Porque el Paraguay es un país estatista. Porque el Estado es el patrón más grande. Paraguay tiene, ¿cuántos empleados públicos tiene directamente? 300, 400 mil. Entonces, esa es la causa principal por la cual la política se caracteriza por el canibalismo, ¿verdad? Hay un famoso periodista americano de principio del siglo XIX, famoso, Lichtman. Él decía, ¿por qué una persona, ya sea que esté en la actividad privada o no, ¿por qué si no tiene vocación de servicio, si no tiene patriotismo, ¿verdad? Lo de patriotismo habrá puesto ahí porque existe en el diccionario, ¿verdad? Porque es una mentira eso, ¿verdad? ¿Por qué si no tiene vocación de servicio o patriotismo se dedicaría a la actividad política si no es para ganar más dinero? Pero en el caso de quienes están en la actividad privada, y pongámosle que le vaya bien, y un día decide dedicarse a la política, la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso es porque tiene vocación de servicio? ¿O acaso es porque tiene un patriotismo tan grande? Sí. La pregunta por eso vale. ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple. Es para ganar más. ¿Para ganar más? ¿Por qué? Porque el Estado es tan grande que maneja todo. Bueno, ¿cómo va a ganar más? Licitaciones, concursos, diversas prerrogativas, leyes especiales, privilegios, concesiones y todo lo que uno quiera imaginarse. Cuando el Estado es muy grande, como ocurre en el caso de Paraguay, entonces ya se convierte en un negocio. El Estado dejó de ser lo que tiene que ser en una sociedad ideal. Bueno, y ese es un poco lo que estamos viendo una vez más. Entonces, mientras esto no cambia, mientras no cambia la concepción del Estado, nuestro país, vamos a seguir viendo canibalismo cada vez peor. A lo mejor el canibalismo se civiliza, ¿verdad? No va a haber el compadrito que se destroza a puñalada con el otro, ¿verdad? Pero sí que va a haber siempre esto, porque la cuestión está en entrar en el plato del Estado, ¿verdad? Porque acá se sigue, y la sociedad toda sigue confundiendo su destino, su existencia misma, su progreso con la clase gobernante, y eso es lo que está pasando. Claro, el principal problema de nuestra política es que el modelo estatista es tan fuerte que hace que los grupos políticos, los diversos grupos políticos que existen, se pujen exclusivamente pero por llegar a controlar el Estado y no por ejercer políticas de gobierno. Ese es un problema que nos lleva una vez más al hecho de que hay que cambiar el modelo de país que tenemos y dejar de asociar, como dijiste, Mario, al individuo con el Estado, al progreso del individuo con el Estado, a la felicidad del individuo con el Estado. El Estado tendría que simplemente favorecer las condiciones para que nosotros los individuos ejerzamos nuestros derechos individuales, nuestras prerrogativas que nos amparan a la hora de ejercer nuestras libertades y punto. No tendría que estar siendo un medio para que nosotros seamos felices o para que nosotros tengamos vivienda o para que nosotros tengamos ciertos privilegios que habría que ganarse de otra forma. Ese es el problema del modelo estatista, que lo acapara todo, lo absorbe todo y lo único que hace es ir en contra de nosotros los ciudadanos. Esa es una realidad concreta. Sí, no sé si llegaste a escuchar uno de los discursos de este candidato colorado, Zacarías Irún. Estaba prometiendo electricidad gratis, o sea, más o menos para todos. O sea, electricidad gratis para, o sea, lo que se llama tarifa social, para cierto grupo de gente. O sea, como esto, esta es una manifestación de la demagogia, del populismo. O sea, está adulándole al pueblo, o sea, al soberano, como lo dice. Por eso es lo que en política hablar de la soberanía popular es nefasto, ¿verdad? Porque poner el gobierno en manos de una multitud de ignorantes que no entienden nada es un verdadero fraude eso. Bueno, entonces como al mejor estilo de los populistas más célebres como Perón, por ejemplo, en la Argentina, o Obama ahora en los Estados Unidos, este estaba prometiendo. Entonces, imagínate un poco, Rodrigo, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Quién lo va a pagar eso? No le importa, no le importa absolutamente que con eso está destruyendo la propia infraestructura de la producción de la electricidad, ¿verdad? Porque eso tiene un costo. Y mucha otra cosa más que se prometen. Entonces la sociedad ya está más o menos se dio cuenta de mala manera, por supuesto, que lo que conviene es que aparezca un candidato como él, ¿verdad? Y bueno, todos caen en ese juego. ¿O qué crees? Los liberales no están en ese juego, también están en ese juego. Están hablando de viviendas, están hablando de poner casas, ¿verdad? Y los otros partidos, los movimientos que son más de la izquierda, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, por ahí es que la maduración, el progreso político en nuestro país es muy difícil. Es muy difícil porque sigue prevaleciendo, sigue vivito y coleando, como se dice, los viejos vicios que nos mantienen en el atraso y en el subdesarrollo. Y el subdesarrollo mental, ese es el peor de todo. Y eso hay que trabajarlo día y noche para tratar de cambiar. Porque si no, bueno, yo no creo que haya razones para pensar que en el Paraguay pueda haber cambio pronto. Sí, así mismo. Este tema del candidato colorado, Zacarías Irún, un discurso que hace una vez más denotar la demagogia que impera en nuestra política. Una demagogia que, si sigue creciendo, no va a llevar a ser una nueva Argentina o una nueva Venezuela, y eso es muy pero muy peligroso para la democracia republicana, que no tendría que basarse en principios demagógicos o en acciones demagógicas. hay que superar el hecho de ese tipo de populismo, de que tal candidato promete internet gratis, tal candidato promete tarifa social o tal candidato promete viviendas populares. Eso no tendrían que ser las propuestas que le llenen al electorado. Y para eso, la única forma de que esas propuestas no ganen es que el pueblo paraguayo... Pueblo es una entelequia, ¿verdad? Pero la gente, los ciudadanos, puedan diferenciar entre los discursos demagógicos y puedan elegir a un político que lleve al país hacia otro rumbo, porque esa es la consigna, cambiar de modelo. Si no cambiamos de modelo, la cosa va a ir de mal en peor. Pero vos crees que hay posibilidades, porque fíjate vos que entre todos estos candidatos que están de campaña, ahora ya sea para aspirando a la presidencia o para parlamentario, yo no he escuchado ni una idea. No he escuchado ni una idea. Una idea central, importante, que sea primero producto de un diagnóstico del problema del Paraguay. Todo es promesa, todo es palabrerío, todo es, ¿cómo te voy a decir? Charlatanería de feria. Pero no hay una sola idea principal, importante de un candidato que sea producto de haber diagnosticado este es el problema del Paraguay. Y la solución es esta, una idea central, ¿verdad? Hay, como vos decís, cosita aquí, promesa aquí, que es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Internet gratis, fútbol gratis, viviendas gratis. Pero no es, eso es populismo, ¿verdad? No hay una idea. Por ejemplo, Paraguay es un país mediterráneo. Paraguay es un país cuya independencia está permanentemente atropellada por Argentina, Brasil y ahora cuantos otros países estén en la región, ¿verdad? Pero no hay una idea en ese sentido para que le diga al país, a la gente, bueno, este es nuestro problema, señores. Y bueno, Argentina es nuestro enemigo, Brasil es nuestro enemigo, Uruguay es nuestro enemigo, Bolivia es nuestro enemigo. Y nosotros tenemos que idear un mecanismo, una idea, un conjunto de postulado conforme al cual tenemos que movernos para seguir sobreviviendo, ¿verdad? Eso es lo que falta. Yo no he visto una sola idea. Hasta ahora no he oído una idea de carácter política, de carácter económica, de carácter económico, cultural, ni de ningún otro carácter que por lo menos pudiera englobar una solución a un problema del país. El Paraguay tiene muchos problemas. Paraguay es un país pobre, un país atrasado, subdesarrollado en todos los sentidos. Pero los candidatos que estamos viendo, lamentablemente, no dan idea, no producen idea, no han sido capaces de sacar de su mente, de su imaginación, alguna idea, ¿verdad?, que pudiera servir como un rumbo, como un norte, para que el Paraguay se encamine hacia allí. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de frete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. vende y distribuye en forma exclusiva. Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Hubo un autoaumento de salario en diputado Mario y continúa el despilfarro. 30 millones de guaraníes en lo que se refiere a concepto de dieta, gasto de representación, asistencia parlamentaria y cupo de combustible. Y dicen que todavía no es suficiente, que 30 millones de guaraníes no les alcanza a los señores diputados para desenvolverse en su ámbito hogareño y desenvolverse en la vida. Sí, en la vida. Dicen que es poco. Bueno, acá hay que analizar un hecho de que esos fondos, esos 30 millones a cada diputado que se le asigna, que se autoasignan, sale de alguna parte, no aparece por generación espontánea ni nada que se le parezca. Sale de nuestros bolsillos como ciudadanos a la hora de pagar impuestos. Hay una cultura del impuesto acá en Paraguay que dicen que pagar impuestos es bueno. Incluso llegué a escuchar disparates como que es un despropósito que el IRP sea solamente de 10%, que tenía que ser 40 o 30% por lo menos. ¿Por qué no el 100 ya? Claro. Entonces, hay una cultura para los impuestos, siendo que los impuestos son usados en estas cosas. Claro. En autoaumentarse salarios de parte de diputados que producen poco nada para la República. Y esa es una realidad concreta. ¿Qué opinas al respecto, Mario? Y esto es lo que estábamos diciendo. Esa es la desnaturalización de la política. Es la politiquería. Y se usa la política para convertir al Estado en un vulgar negocio privado, ¿verdad? Es lo que decía Marx. Marx decía que el Estado, la burocracia, decía él. Bueno, y cuanto más grande la burocracia, mejor. ¿Pero para quiénes? Mejor para los que están adentro. ¿Por qué? Porque con el cuento, con el pretexto del interés general, ¿verdad? Están ahí para defender sus propios intereses. Entonces, cuanto más grande el Estado, cuanto más grande la burocracia, mejor. Porque supuestamente mejor van a defender los intereses de la gente, cuando es exactamente al revés. Bueno, y eso es lo que está pasando en el Paraguay. Y esta gente hacen todo lo posible. Imagínate vos que hace poco, ese diputado Orellani, de apellido Orellani, estaba queriendo crear un ministerio de minas y energía. En un país donde, si hay petróleo en tu propiedad, directamente se te confisca. O sea que no hay ninguna razón de ser, pero él quería presentó un proyecto de ley para crear una secretaría o un ministerio de mina y energía en un país que además se desconoce que haya minas, ¿verdad? Acá no, por ahora por lo menos no hay petróleo, no hay gas, se sospecha, pero no hay. Entonces la burocracia se va agrandando cada vez más porque es un negocio. Es un negocio para la gente, que se dieron cuenta, y usan la política para eso, ¿verdad? Entonces todo el mundo está detrás. Y esta asignación o autoasignación es un síntoma nada más, pero y a lo mejor ese de seguro que no es el negocio más importante, el salario bajo los diversos rubros que persigue, ven que llega a 30, 40 millones de guaraníes, de seguro no es el más importante, ¿verdad? Porque a la hora que tengan que adjudicar licitaciones, prerrogativas, concesiones, explotaciones, concurso de precios y una serie de negocios, ¿verdad? Corren mucha plata. ¿Por qué? Porque por un lado está el Estado. Siempre está el Estado por un lado, porque lo maneja todo. Y ese es el problema. Entonces, acá la cultura estatista e intervencionista y burocrática, o sea, la sociedad se va burocratizando, ¿verdad? Bueno, y todo el mundo ya se dio cuenta de eso. Y todo el mundo está detrás. Está detrás porque, como dice el ladrón de banco, cuando ve el banco, ahí está la plata, ¿verdad? No hay ninguna otra. Pero, como vos decís, esto va va a ir empeorando y va a llegar a un punto en que va a explotar, porque es lo que siempre pasa. Es lo mismo que pasó en Europa, por ejemplo. Europa, fíjate vos que cuando los americanos le liberaron del comunismo, o sea, Europa Occidental, estoy hablando, le liberaron del comunismo y del nazismo, y del fascismo también, aprendieron a ser demócratas, un poco republicanos, y sobre todo aprendieron a ser el capitalismo. Y bueno, produjeron 30, 40 años, y vivieron bien. Después empezaron a gastar, empezó a subir el gasto público, de 15 que era, ahí se fue a 20, 30, 40, 50, 56 llegó a Francia hace poco. Y el Producto Interno Bruto, y la economía no crecía, no crecía, se estancó. Fíjate vos que en Suecia, por ejemplo, que es el ejemplo típico de los socialistas, de que supuestamente funciona bien, llegó a tener el 92% de su Producto Interno Bruto dedicado al Estado. ¿Y sabes cuándo se derrumbó eso? En el 92, explotó. Explotó en el 92 y entonces empezaron a replantear todo. ¿Y qué hicieron? El Estado siguió, por ejemplo, ocupándose de la educación, pero ya el individuo tenía la posibilidad, según la constitución actual de Suecia, elegir, va a estudiar en un colegio privado y lo que quiere, o en un colegio público. Y el Estado se convirtió en un simple dador de cheque nada más. O sea que ya no es que aprendieron, y por supuesto tuvieron que incentivar la competencia, porque la economía se fue a la mierda, al traste se fue. Eso ocurrió en el 92. Ahí hay un libro que cuenta muy bien lo que pasó con el ejemplo de la Escandinavia, en este caso Suecia, que es el que siempre se habla. Y hoy en día, casi todos los países europeos están en crisis porque la burocracia ha crecido tanto, ha llegado a superar ampliamente la barrera del 50% del Producto Interno Bruto y la economía no crece nada. Y bueno, y eso hace, explota. Y nosotros no estamos yendo hacia ahí. Paraguay tiene actualmente un gasto público que está por los 20 más o menos, 20%, no es, pero va creciendo cada vez más, ¿verdad? Y ese crecimiento es a expensa, además, del desarrollo de la economía, ¿verdad? Porque no se utiliza eso para poner condiciones favorables para la economía. Entonces, no estamos yendo a eso, pero, por supuesto, a la gente no le importa eso, y como vos decís, en los foros, en las asambleas, en los medios de prensa o donde sea, hay que hacer hincapié para entender que esto no tiene un buen futuro. Claro, Mario. El tema de la burocracia que va ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo es por el hecho de que esto es un negocio y los políticos son los que juegan de empresario, sí, ahí en ese negocio. Esa es la realidad. El modelo estatista nos lleva a eso. Ahora, ese tema del proyecto de ley del diputado Orellani es una muestra de más de la burocracia. Sí. ¿Qué vas a crear un ministerio de minas y energía si, como vos señalás, cuando tenés petróleo en tu propiedad se te expropia, tenés minas se te expropia? Sí. Y los ministerios son para interactuar con los particulares, no sirven para otra cosa sino para un acercamiento hacia un sector en particular. En este caso sería el sector de minas y energía, pero bueno, no se entiende, si se energía ya tenés ANDE. Claro, ANDE que es estatal. Y tenés lo de la apropiación de petróleo, gas y todo lo que produzca riqueza en temas subterráneos. Y bueno, ahora el tema de este diputado es una muestra más de eso, de que es un negocio el hecho del estatismo y de la burocracia. Y mientras los ciudadanos paraguayos no se den cuenta de eso, de que el estatismo es malo, y empiecen a ver hacia dónde nos lleva eso, ahí solamente podemos empezar a hablar de que puede ocurrir tal o cual cambio, pero ahora lo veo muy lejano, Mario. Muy lejano porque ocurre exactamente lo contrario, pues. Vos decís, mientras los ciudadanos paraguayos no se den cuenta, ¿sabe qué es lo que pasa? Los ciudadanos paraguayos se están dando cuenta de que esto es lo que conviene hacer, entre comillas. De que hay que buscar una cuña, hay que buscar una veta para entrar en el negocio del Estado. Ya se dieron cuenta. La gente se dio cuenta de eso. Entonces todo el mundo está ahí. Los sindicalistas, los pseudoempresarios, la gente, todo el mundo se está dando cuenta de eso. O sea, no se está dando cuenta de lo que la cosa tiene que ser al revés. Entonces todo van hacia ahí. Y por eso es lo que es peligroso, precisamente, porque puede conducir rápidamente a que esto explote, como ha ocurrido en países altamente organizados como Suecia, que vivió mucho tiempo, Por eso estoy diciendo, imagínate, llegó a dedicar el 92% de su PBI al Estado, para que el Estado haga por todos los demás las cosas, asignaba vivienda, educación, o sea, no era Cuba, precisamente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ahí había elecciones, ¿verdad? Había elecciones periódicamente, era un país democrático, pero todo era, todo estaba pasado por el Estado, hasta que explotó porque ya no había recursos. Y después tuvo que replantear toda la economía de tal manera para incentivar la competencia, el mercado y, por supuesto, dejarle proteger un margen de libertad importante para que el individuo tome la decisión de qué va a estudiar, en qué va a trabajar, a qué se va a dedicar, qué va a hacer, qué no va a hacer, dónde va a ir y dónde no va a ir. Esos son los ejemplos que tienen que servir, ¿verdad? Como para establecer un rumbo. Pero acá nosotros estamos con que, imagínate la gente que va a pensar, 30 millones un diputado, 40 millones un senador. Todo el mundo va a querer tener vinculación con el negocio del diputado tal, con el negocio del senador tal, porque sencillamente ahí está la plata, ¿verdad? Pero esto alguna vez se va a acabar, como siempre pasa. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. La Cámpora es un grupo político integrado principalmente por jóvenes, Mario. Vos seguro lo habrás conocido mejor que yo, lo habrás leído también, que apoya políticamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo en sí. Estos señores han ocupado cargo de ministros, de directores, de jefes en entes estatales y han adoctrinado bases peronistas para el kirchnerismo. Pero hay una cuestión grave ahora. Se está metiendo en las escuelas argentinas y le están adoctrinando a los niños argentinos en base a las ideas peronistas. Esto no es nuevo, se sabe que no es nuevo, ya se practicaba antes, lo practicaban los fascistas, lo practicaban los socialistas y ahora lo practican los peronistas en Argentina. Sí, Hitler tenía su mejor personaje propagandístico, que era Goebbels. Que era el que establecía los planes, los mecanismos de adoctrinamiento, ¿verdad? Y ahí famosos son las camisas pardas, hitlerianas, la juventud hitleriana lo llamaban. Y eran no solamente gente, digamos, adoctrinada mentalmente, sino eran fuerza de choque esencialmente. Bueno, y entre otros, la hazaña de ellos fue que incendiaron el Bundestag, por ejemplo, ¿verdad? Y después con el tiempo, cuando el adoctrinamiento ya dio su fruto, dice que cada vez que escuchaba a algún jerarca la palabra cultura, se llevaba la mano a la cintura para sacar la pistola. Bueno, más o menos eso es lo que produjo. Bueno, y todo este sistema de adoctrinamiento que produce hoy en día la técnica, porque ahora hay mucha forma de adoctrinar, es fácil. Porque además, o sea que el totalitarismo quiere decir poder total sobre el otro, ¿verdad? Y el totalitarismo esencialmente sabe de qué depende, de la técnica de adoctrinamiento. Por eso que antes no existía totalitarismo. En la época, el totalitarismo es un fenómeno reciente, es de la época de Hitler y de Mussolini. ¿Por qué? Porque recién en ese tiempo, desde ese tiempo, se dispone de la técnica, sobre todo la técnica informativa. Antes, despotismo siempre hubo. El déspota era, y tenía su genízaro, era que era como su anillo, su guardia pretoriana y nada más que lo protegía. Pero no podía adoctrinarle a los otros porque no había técnica. No había radio, no había televisión, no había la escuela, vos sabés que la escuela obligatoria, la educación obligatoria, es de obra de un prusiano también, de un tipo parecido a Hitler, como fue, ¿cómo se llama? El Federico el Grande le llamaban, que fue el que estableció la obligatoriedad de la educación y que no era otra cosa que una forma de adoctrinar a los niños, a los adolescentes en la escuela, porque esencialmente le enseñaba disciplina, todo lo que le enseñaba se basaba en disciplina y en método militar. No era educación, no era para abrir la mente, sino era instrucción, que es otra cosa, ¿verdad? O sea, era una imposición de afuera para adentro. No era que, como enseñaba Sócrates, que uno aprendía a pensar y después se proyectaba de adentro para afuera. Era exactamente al revés. Y lo que está haciendo ahora la cámpora, como vos decís, de la mano de, hay muchos ahí ideólogos como este Axel Kicillof, que es un, creo que es viceministro de Economía, pero es el verdadero ministro, y muchos otros que son los que están detrás para adoctrinar y utilizan la técnica y los recursos estatales al máximo, ¿verdad? Para formar un escuadrón de gente que, por supuesto, está queriendo instaurar el totalitarismo, como lo hizo Hitler en Alemania, como lo hizo Mussolini en Italia. De hecho, también hay que recordar un poco acá a Gramsci. Gramsci, que fue un gran teórico italiano que estuvo preso y escribió los famosos cuadernos de cárcel. En ese libro, o en uno de sus cuadernos, él dice que lo más importante para dominar al otro es el adoctrinamiento cultural. Hay que manejar la cultura, la educación, entre comillas educación, ¿verdad? Y a través de qué se maneja eso, a través de los colegios y la escuela. Y bueno, eso es lo que está haciendo ahora, lamentablemente, la presidenta de Argentina. Claro, Cristina Fernández y su partidario intentan imponer ideas a través del adoctrinamiento, y es de exactamente lo que hablaba Gramsci. Cosa contraria a Marx, porque Marx proponía la lucha de clase para imponer el socialismo, claro, gracias a la violencia. Sí, del adoctrinamiento. Bueno, la línea de Cristina Fernández Kirchner, del kirchnerismo en general, es la de Gramsci. Buscan persuadir, y acá viene lo perverso, a niños de que un tipo de pensamiento es el correcto y de que un tipo de idea es la correcta. Como vos decís, de afuera para adentro, y no de adentro para afuera, no le permiten razonar, no le permiten pensar, sino que le imponen un modelo de pensamiento, y lo hacen de forma perversa porque utilizan desde computadoras hasta juegos que llaman héroe colectivo o algo así, que viene una especie de kit. O sea, utilizan al máximo los recursos del Estado para adoctrinar. Vemos lo peligroso cuando ese tipo de actuar de gobiernos totalitarios puedan llegar a Paraguay, porque yo siempre digo que la Argentina, lastimosamente, parece que es un espejo a mirar para muchos políticos y no políticos paraguayos, ¿verdad? Hasta para gente común, siendo que no tenía que ser así. Argentina no es modelo para nadie, no tendría que ser modelo. Y sigue siendo así hasta ahora, lamentablemente, ¿verdad? Es como un virus, eso. Pues es prácticamente una enfermedad. Que las cosas malas que se organizan en Argentina, que se crean en ese país, inmediatamente se copia acá. Y esto que vos estás diciendo, que es muy peligroso, ¿verdad? Que estás denunciando acá, de seguro ya está algún émulo, hay algún personaje craneando cómo hacer lo posible en el Paraguay, ¿verdad? Va a depender mucho del ministerio, va a depender mucho del gobierno que se va a tener en abril, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que si Lugo... Bueno, nosotros de hecho con Lugo ya estábamos teniendo cosas así, porque si vos mirabas los canales de TV pública, como dicen, directamente apuntaban a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que exaltaba? Pues se exalta en esos canales un nacionalismo sin sentido, sin destino, ¿verdad? Porque acá siempre se basa en el nacionalismo. La Argentina es eso, hay mucho nacionalismo, hay mucha demagogia, ¿verdad? Y cuando yo digo nacionalismo me refiero a que como sinónimo que lo, en este caso, de que lo argentino es lo mejor, ¿verdad? O como decía Hitler, el germano, el alemán es lo mejor, la raza superior, eso es nacionalismo. Entonces, en nombre de ese nacionalismo es que se implementan estas técnicas, ¿verdad? Estos mecanismos, estos métodos de instrucción para lavar el cerebro y que el individuo vaya por un, tenga un pensamiento único y ningún otro pensamiento, ¿verdad? Que es la clausura, por supuesto, de la clausura mental, por un lado, y es la clausura a la ciencia y en consecuencia al progreso. Y eso va en contra directamente de lo que del fundamento de la ciencia. Pero ¿cuál es la esencia de la ciencia? El fundamento de la ciencia, como dijo Karl Popper, son las conjeturas y las refutaciones. Porque lo que hoy es una verdad, mañana ya no lo es, donde rige una sociedad abierta. Fíjate vos que Newton fue el padre de la física por mucho tiempo, hasta que llegó Einstein. Y ahí Newton se fue, pasó a la historia, ¿verdad? Y después de Einstein vino otro, ¿verdad? Cuando se habló de la física cuántica y demás cosas, ¿verdad? O sea que pasó también a la historia, ¿verdad? Entonces, es un poco eso. Y cuando se clausura la posibilidad de la conjetura y las refutaciones, ahí nos vamos al pensamiento único, ahí nos vamos al unicato, ahí nos vamos directamente al totalitarismo. Claro, el pensamiento único no puede traer nada bueno y solamente deriva en totalitarismo. Yo siempre digo que la razón es lo único que nos diferencia de los animales, la capacidad de razonar entre lo que es verdadero y falso, lo que nos parece a nosotros de manera concreta una cosa real, una cosa verdadera. Y eso puede ser variable, pero justamente por la razón misma, claro, que un principio que se consideraba irrefutable, puede venir un físico en su campo y decir, no es así, y a través de la razón lo explica. Por supuesto. Siempre tenemos que estar abiertos a nuevas conjeturas. Claro, en el momento en que implantamos el pensamiento único, ahí directamente vamos hacia el atraso. Ahí termina todo, porque lo que pasa es que la gente, este tipo de movimiento, de iniciativa, como lo que vos estás contando en Argentina, parten de la base de que existe la verdad. Pero ellos son los dueños de la verdad. Cuando que no es así. En una sociedad libre, en una sociedad abierta, se reconoce que existe la verdad, pero también se reconoce que nadie es dueño de esa verdad. Yo puedo ser el dueño de una parte, vos de otra parte. Por eso es muy interesante lo que decía, ¿cómo se llama este español famoso? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que la verdad es como una pieza, como una pieza cerrada, un cuarto, y que tiene ventanas, puertas. Entonces, yo me voy, miro por el ojo de una llave y veo una parte de esa verdad. Y vos te vas la otra puerta y ves otra parte, ¿verdad? O sea que nadie ve todo. Ahora, cuando se parte de la base de que alguien, un grupo o un movimiento, como este de la Cámpora, o como la Juventud Hitleriana, o cualquiera, la Camisa Parda, o los otros, los marrones de Italia, se creen que son, que existe la verdad y que ellos son los dueños, que ellos son los que ven la verdad total, ahí estamos fritos. Porque si eso es verdad, bueno, yo no tengo ninguna posibilidad, no tengo ninguna oportunidad ahí, sino que tengo que cambiar mi opinión, tengo que plegarme a eso, si no, voy a ser sacrificado, sin lugar a dudas. Claro, y no solamente que se erigen como dueños de la verdad, sino que lo peligroso es que piensan que por tener mayoría ya son dueños de la verdad. Sí, sí, sí. Por así tener es. Mayoría de 50 y pico%, creo que te tuvo Cristina, se creen dueño irrefutable de la verdad política en sus países. Claro, y eso es lo malo de la soberanía, eso es lo malo de la idea de la soberanía popular. Por eso la soberanía popular es falso, es una falacia. En una democracia republicana no se tiene que hablar nunca de soberanía popular. ¿Sabes de qué se tiene que hablar? De la soberanía de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se limita el derecho de la mayoría. Es cierto, los gobiernos se forman en base a la mayoría, pero la ley dice, o la constitución dice claramente, que por más mayoría que tenga uno, el gobierno actual, en el caso de Kirchner, es 55-54%, no tiene ni un derecho para violentar los derechos de la minoría. Pero ellos entienden al revés. Ellos entienden que porque son gobierno en base a 54%, pueden hacer lo que quieren con lo otro. Y eso no es absolutamente una democracia republicana. Eso es una tergiversación, una distorsión, una desnaturalización del concepto mismo de la democracia y la república en su buen sentido. Y bueno, hemos llegado al final, Rodrigo, de una nueva edición de Enfoque de la Semana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos un poco decepcionados de Franco, su política internacional, su política exterior no es lo que tiene que ser, no es lo que Paraguay aspira. Ha claudicado ante Ecuador, también ante el Mercosur, no se está viendo la alternativa, y los partidos políticos con sus diversos candidatos que están pugnando para las elecciones de abril no nos dan idea, no producen idea, más bien hay una pelea, un canibalismo por los cargos públicos, lo cual es muy decepcionante. En fin, creo que pese a eso hay que seguir batallando para ver si alguna vez Paraguay pueda salir adelante. Sí, vamos a seguir analizando esas realidades en Enfoque de la Semana, lo esperamos nuevamente. Unchain my heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance.